esas cosas que llegan de forma muy linda, de casualidad, pero que uno dice, viste, te tenía que llegar, porque realmente regalar estas cosas son muy lindas. Y además es arte. Arte, porque... arte, arte. Tremendo. Diría, acá estoy viendo, sí, el Instagram, ya hay muchas cosas muy lindas. Para hacerse muy original. También. Se llama Amo Pintarte. Pinto con amor, dice la emprendedora. Y la verdad que se nota muchísimo. ¿Por qué? Porque plasma fotos, ¿no? Cualquier foto que uno le alcanza. Vi mucho de animales, sí, se ve que son su fuerte. En mates, en tazas. En cuadros, ¿no? También. En cuadros. Y cuando les digo... Los pinta tal cual, gente. Además, no es que vos le das una foto y detalle, te hace como yo que te hago palitos, ¿me entendés? No. Es tal cual, en detalle con todo. La verdad que es hermoso lo que hace. Viene de Toay esta emprendedora y nosotros la adoptamos acá en este programa para entrevistarla. Valeria Gutiérrez, bienvenida. Paula y Camila te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy, muy bien. Muy feliz. Muy feliz de... Bueno, obviamente, de escucharlos, de poder compartir con ustedes esto que hago con tanto amor, con tanto cariño, con tanta dedicación. Realmente amo muchísimo lo que hago y poder transmitirlos para mí, la verdad, no tiene palabras. Realmente, primero felicitarte por lo que haces, porque gracias. Es único. No lo he visto en ningún lado hasta ahora. Mirá que hemos entrevistado a gente que hace mates, que hace sublima. Claro, que pinta, mucho tema pero... de la sublimación. Pero que pinta y pinta a través de algo, de un recuerdo de otra persona, y lo hace tal cual, creo que sos única en eso. ¿Siempre Gracias. Fuiste buena pintando? ¿Cómo es tu historia? No, mirá, no estudié arte, estudié carreras que nada tienen que ver con el arte. Y comencé a pintar en pandemia, hace realmente muy poquito. Lo que sí, siempre fui muy muy admiradora del arte, siempre me gustó muchísimo. Y bueno, me animé así muy a poquito en época de pandemia, porque me había quedado sin trabajo. Y hoy es mi fuerte. hoy no cambio el arte por nada, sinceramente me siento muy a gusto pintando, muy feliz y poder transmitir eso también a la gente, la verdad para mí es hermoso, porque tal cual el arte creo que tiene, más allá de una pintura, tiene mucha mucha emoción. La gente tiene muchos sentimientos con sus perritos o con personas que quieren mucho y va un poquito más allá de la imagen y eso se nota y se transmite mucho y la gente también me lo transmite a mí, la verdad que es muy lindo también el agradecimiento que tienen con lo que hago y yo les estoy agradecida a ellos por confiar en mi trabajo. Vale, ¿cómo es el proceso? Alguien te pide que le pintes un mate, por ejemplo. Te traen una foto y vos, ¿cómo arrancás? Con la foto nada más. De hecho, por ejemplo, tiene la ventaja para las personas que son de acá, de Toay o de Santa Rosa, tiene la ventaja de que lo pueden pagar cuando lo reciben al mate. Entonces me envían la foto por, ya sea por WhatsApp o un mensajito por Instagram y ya con eso lo hago. Tarda alrededor de 3 o 4 días según la cantidad de pedidos que tenga, pero no más de eso. Por ahí lo que tardan un poquito más son los cuadritos que tengo planeado y pensado a futuro, un futuro acá muy próximo. Comenzar a hacer cuadritos, retratos de personas también. Estoy haciendo personas en mate, pero en cuadritos todavía no, porque por ahí es un trabajo un poquito más caro, porque se trabaja con óleo, claro, y es otro presupuesto. Entonces estoy ahí reevaluando para poder ofrecerle a la gente también ese servicio de pintar personas en un cuadrito. ¿Y primero haces como un dibujo en lápiz, por ejemplo, o arrancas directo con la pintura? Sí, pero tengo una gran crítica como artista con respecto al lápiz, porque hago un garabato. Digamos, como que no le dedico mucho tiempo al lápiz. Mi fuerte es la pintura, los colores, y es como un jugar con los colores y con el pincel, y así va saliendo el arte realmente, porque con el lápiz, la verdad, tengo mucho para trabajar. ¿Cómo, ¿Cómo empieza? Porque esto es, mira cómo llegó a nosotros. Yo no, es más, no tengo idea cómo fue que llegó, pero llegó ese trabajo hecho con un animalito. ¿Cómo es la historia? ¿Se acercan más por Instagram? ¿Te funcionan en cuestiones de redes sociales o del de boca en boca? Por redes sociales, por Instagram. De hecho, empecé en plena pandemia, en el 2020, en plena pandemia, por Instagram. Y uso esa herramienta para hacer publicidad. Cada tanto trato de hacer sorteos también para poder llegar a más gente. Y no solamente para llegar a más gente, sino también para poder regalar un poquito lo que hago, porque de verdad estoy muy agradecida yo a la gente por poder apoyar por apoyar este emprendimiento, por confiar en mi trabajo. Entonces, cada tanto trato de hacerle yo un regalito mío y sorteo un cuadrito o algún mate. Y bueno, y así a poquito voy llegando a más gente. Tengo también Facebook, pero Facebook no lo uso mucho. La verdad que la mayor cantidad de trabajo lo recibo por Instagram. Qué lindo esto también de poder plasmar. ¿Cómo es el trabajo? O sea, 4 días y tengo mucho trabajo. No sé, yo para hacer una cara, ya repito, de palitos, tardo 3 horas. O sea, ¿cómo es tu vida diaria? ¿Te podés dedicar a esto o trabajar en otra cosa también? Me dedico plenamente a esto. Yo me dedico a pintar. Sí, me dedico a pintar. Me levanto a la mañana, tengo, por ejemplo, hoy me levanté, tenía mates para lijar, lijo los mates, trato de dejarlo lo más limpio posible. Y ya después de ello me pongo a pintar mates, me pongo a pintar mis cuadritos. Por día pinto, ya sea desde la mañana hasta la siesta, estoy pintando cuadritos y mates. Y después soy tan fanática del arte que termino de pintar para la gente y pinto para mí. pinto por placer, en este momento estoy pintando una obra que espero terminar pronto. Entonces siempre estoy aprendiendo y pintando, pero creo que la pintura es un aprendizaje constante. Todo el tiempo estoy aprendiendo y creciendo. Al principio me llevaba mucho tiempo pintar un mate. Y ahora en un ratito, quizás en 20 minutos, en media hora, termino un matecito. Y después siempre le doy algún detalle o algo. Pero sí, la verdad me siento muy afortunada de poder trabajar en esto y poder transmitirles todo lo que les transmito en cada mate. Y la verdad que es muy lindo. Y que también imagino, Vale, que cada mate y pintarlo es una experiencia única y cada uno tiene lo suyo, ¿no? Tal cual, siempre hay una historia atrás. Una historia que por ahí la gente no me la cuenta, me la cuentan después, ¿viste? Pero el arte es mucho, creo que también imaginar, entran mucho las emociones. Y yo quizás en el momento recibo emociones pintando un mate. Y en esas emociones un poquito ya conozco de la vida atrás que después la gente me cuenta. Y la verdad que es re lindo, para mí es maravilloso, es mágico, el arte para mí es mágico. Hace poquito me pasó de pintar en un mate mi perro, viste que hay un dicho que dicen en casa de herrero cuchillo de palo. Hace poquito pinté a mi perro en un mate y la verdad que, te digo la verdad, me largaba a llorar, me emocionaba. Y era mi perro, y estaba imagínate que pinto un montón. Yo digo, no puedo creer, o sea, la energía que transmite, y es eso, es energía, que para mí es energía, es amor. No sé, pero es mucho amor, a mí me llega al corazón y me emociono. Y muchas veces también me emociono pintando perritos de gente que no conozco. ¿Te gusta, es increíble. Vale, ¿te gusta pintar más animalitos o humanos? Mira, si es por pintar, me gusta pintar todo. Y personas también es un desafío. Es más, quiero incorporar esto de pintar personas en cuadritos al óleo, que no lo venía haciendo más que nada por una cuestión de presupuesto, porque es muy caro. Es mucho más entretenido por ahí trabajar con óleos, pero también es más caro. Claro. Pero sí, todo lo que sea pintar para mí es un placer. Es un placer y nada, lo hago con mucho agradecimiento, con mucho amor y con mucho cariño y mucho respeto, porque sé que hay una carga emocional siempre atrás. Seguro, seguro, seguro que sí. Contale, Vale, a la gente, ¿sos de participar de ferias? No, la verdad que en un momento tuve muchas ganas. Pasa que para participar de ferias tengo que tener un stock. Y por ahí no me hago ese tiempo para hacer un stock de mates o de cuadritos. En algún momento me gustaría tener la oportunidad y el tiempo de hacerlo, pero trabajo tanto en casa con pedidos que tengo todo el tiempo que no me he hecho el tiempo para poder armarme ese stock y participar. Decías que tenías un desafío más adelante, digamos, de dedicar también, de animarte al tema de los óleos y de las pinturas, sí. ¿No? Sí. ¿Te gustaría, te han pedido, digamos, plasmar, digamos, esos dibujos en otra cosa que no sean, por ejemplo, los mates, no sé, me imagino, no sé, un cenicero, por decirte de alguna manera, ¿te lo han pedido? No me han pedido. Y como me centro más que nada en cuadritos y mates, que es lo que me siento cómoda, sigo pintando en mates y cuadritos. Sí, me han pedido, por ejemplo, pintar murales. Pero bueno, ¿qué pasa con los murales? Por ahí es otro tipo de pintura, otro tipo de pinceles, es otro tipo de trabajo. Entonces, por ahora no me he animado. Sé que hay mucha gente que hace ese tipo de trabajos y la verdad lo hacen muy bien, así que yo por ahora ese ámbito de los murales todavía no me he animado. Sí me gusta la idea de empezar a pintar cuadritos al óleo con personas que ya lo he hecho igual. Pero no en gran cantidad. He hecho así en pocas oportunidades, digamos. ¿Qué era? Y que también un gran desafío, ¿no? Digo, porque también a cuanto a la experiencia, sí, también en cuanto al tamaño y esto que vos decís, distintos materiales, pinceles. Sí. Qué grande. Vale, bueno, decirle a la gente cómo te encuentran entonces en redes. Bueno, Amo a Pintarte me encuentran así, @ Amo a Pintarte. Están invitados a seguir la cuenta. Por ahí, bueno, no solo pueden comprar, sino también se pueden enterar cuando haya algún sorteo y poder participar y llevarse ya sea un cuadrito o un mate. De hecho, el próximo sorteo, que espero hacerlo ahora antes de fin de año, va a ser de un cuadro pintado al óleo de una persona. Bien. Vamos a arrancar primero con un cuadrito regalado. Y después de ahí, bueno, voy a reevaluar bien los costos y eso para poder brindarle eso también a la gente. Qué grande. Vale, bueno, felicitaciones por este emprendimiento. Muchísimas gracias por estos minutos. Y bueno, y ya con Camila ya sabemos que vamos a aparecernos con algún pedido seguramente muy pronto. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por llamarme, por tenerme en cuenta. Y bueno, cuando quieran, para mí será un placer. Un abrazo enorme. Gracias.